obotola ngai mobeli wo banda tika kotondwa bobo banda tika kotundisa ngai wo mobeli nde alingaka yo asombela yo nyonso olokaki ye basanduku ya bilamba wo yango okomi nde kolakisa bobo mpo nazangi bakita wo nasala zuwa te mobali alingi yo nzambe onga nde nabebisa ebonga banda tika kotondwa bobo banda tika kotungisa ngai bo mobali nde alingaka yo asombela yo nyonso olokaki ye basanduku ya bilamba wo yango okomi nde kolakisa bobo mpo nazangi bakita wo nasala zuwa te mobali alingi yo nzambe onga nde nabebisi ebonga naboyi nde matumoli bobo ayo naboyi nyonso nga nde mosembo ozwi mobali vanda na ye o ayo tika kotondwa mpo ozwi ya sika kanga motema ya mbula moko ayo nasi moko yeba ndenge ya bolingo naboyi nde matumoli bobo ayo naboyi nyonso nga nde mosembo ozwi mobali vanda na ye o ayo tika kotondwa mpo ozwi ya sika kanga motema ya mbula moko ayo nasi moko yeba ndenge ya bolingo Bolingo.